matan algún tamal. Y con los aleros del barrio salir pa'l patio a armar una potra a un español. Lo que yo quiero es regresar, rolear, pintear, como catracho voy a hablar. Hablo español, a los catrachos pero español. Hablo español, a los catrachos pero español. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y por la otra oreja vamos a recorrer un poco de música punk con La Sangre Roja y El Corazón a la Izquierda, el grupo Acción Directa. Los temas: El Ojo del Amo, Los Únicos Policías Buenos y Por la Revuelta, aquí en Otra Oreja. El ojo del amo aumenta mi hambre y engorda mi odio con su ritmo salvaje. No tiene delegados, tampoco asambleas, ninguna protesta contra su explotación. El ojo del amo controla mi horario y aplica su rigor si no vengo temprano. Si tomo un mate o se quito de costado, todo le jode y me lo da a entender. El ojo del amo me tiene cunado, sabe que no banco vivir como esclavo. El ojo del amo me tiene firmado, sabe que no soporto vivir como esclavo. Capital. Los únicos policías. policías buenos son los policías muertos. Todos los policías buenos son los policías muertos. Vendido al enemigo por unas monedas para castigar al pueblo trabajador. Si tanto esfuerzo pones en salvar, aunque sea uno solo de la autoridad, en algo raro habrás estado, o en algo raro todavía estarás. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Hijo de obreros en la universidad, 5% los que pueden estudiar. Hijo de obreros en la prisión, 95% se pudren sin sol. En la policía, la institución, la que garantiza esta situación, que reprime todo intento de cambiar el orden injusto de esta sociedad. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Los únicos policías buenos son los policías muertos. Hambre y desocupación generan en el pueblo. Pero no por eso la mayoría se pasa al mando de los hijos de puta en generar esta situación. Vos, milico represor, en vez de luchar contra todos, vas a zafar cagándote en ellos. Por eso para vos, chupaculo del sistema, con todo el odio del mundo, te dedicamos esta canción. Mueran los malos, eso es un cuento. Si sos policía, me quiero ver muerto. Y bueno ni malo, eso es un cuento. Si sos policía, mejor si estás muerto. Ni bueno ni malo, eso es un cuento. Si sos policía, te quiero ver muerto. Ni bueno ni malo, eso es un cuento. Si sos policía, muerto, muerto. Te quiero ver muerto. Te quiero ver muerto. Y digo mejor si estás muerto. Muerto. Tierra del Fuego, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires. buscamos un lugarcito en el sistema. Queremos destruirlo junto a todos los que pelean. Acción directa, siga agitando por la revuelta. Por la revuelta. Por la revuelta. Por la revuelta. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y acá recorriendo la edición 154 de La Otra Oreja, vamos del punk a otro tipo de ritmos ya intergalácticos. Nuestra Amparo Sánchez, cuando estaba en Amparanoia, presentando Fuera Fiera, uno de los últimos domingos transmitiendo desde La Tribu. Recordamos, a partir del 4 de septiembre, los viernes de 20 a 21, aquí por La Tribu. Ahora, Fuera Fiera, Amparanoia. Me envenené el agua. No vengas por el oro. No me robes mi canto. No piense que soy bobo. No me engañes de espalda. No mientas en tu discurso. No compres al gobierno. No digas que esto es tuyo. Gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Insaciable codicia, soy semilla floreciendo cada día. Caminante sin miedo, una estrella me guía desde el cielo. Una gota de sol, una luna escondida, canto por un tierra y vida. Una gota de sol, una luna escondida, canto por una ley que respete tierra y vida. Fuera fiera, no envenenes el agua. Fuera fiera, no me engañes de espalda. Fuera fiera, no mientas en tu discurso. Fuera fiera, no digas que esto es tuyo, no. Fuera fiera, fuera fiera, vete fuera. Fuera fiera, vete lejos de aquí. Fuera fiera, fuera fiera, pa' fuera, pa'. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta segunda parte de La Otra Oreja presentamos a José de Molina, fue el nombre artístico de José de Jesús Núñez Molina, este cantautor mexicano de protesta, con cierta simpatía por algunas organizaciones guerrilleras. Nació en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, en 1938. Fue el creador de canciones populares, sobre todo en México, ¿no? Obreros y Patrones, Ayeres. Y durante su trayectoria de más de 30 años como artista y compositor de temas sociales, lanzaría por lo menos 12 álbumes. Un viajero incansable, ¿no? Y sus andanzas lo llevaron por buena parte de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y toda la República Mexicana. Fue sobreviviente de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, del Halconazo en junio del 71. Fue víctima de amenazas, secuestro y hasta golpes propinados por la policía política mexicana. Se consideraba un socialista libertario, ¿no? Jamás cayó en la tentación del poder político. Le propusieron algunos cargos que él no quiso. En los últimos años se dedicó a la venta de su material musical, pero nunca cobró por cantar. Fue secuestrado y torturado por la policía en el 97, decíamos, durante la visita del presidente de Estados Unidos a México. Y desde el levantamiento del zapatismo en el 94, decidió plantarse a cantar en el Zócalo todas las tardes en apoyo al movimiento zapatista. La muerte de este cantante, de José de Molina, lo dijo su hijo, fue el resultado de la política represiva y criminal del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Pero su voz no será callada y desde el 97 lo seguimos escuchando. Y en la otra oreja también, nuevamente, José de Molina. Vamos a empezar a escuchar El Cantor, Levántate Campesino, Lamento Coprero y las palabras de José de Molina en Cánticos y Testimonios Rebeldes con Salsa Roja. Aquí, por la otra oreja. Voy tejiendo mis canciones, bordando verso con verso, algunas a medianoche, otras después del almuerzo. Y me siento constructor de cantos, no de ciudades, y voy llamando a las puertas, compartiendo mis verdades. Comencé como jugando, así por casualidad, y hoy se ha ido transformando en una necesidad. Necesidad tan vital que absorbe todo mi ser. Es como algo existencial. Es como respirar y ver. Como un cazador furtivo, cual paciente pescador, a la inspiración cautivo, seduciendo su candor. Y el verso cae en la red y la nota al corazón. Queda apagada mi sed, y así nace la canción. Ya llegó José Molina, con su canto proletario. Ahora van a escuchar a este cantor libertario. Por ahí me andan criticando, gobiernistas mamarrachos, porque no canto canciones de narcos ni de borrachos. Yo canto las realidades con mi voz y con mi lira. Podrán reprocharme todo, menos que diga mentiras. Este es un canto de todos los pobres de mi país. Y si a alguno no le gusta, ya no depende de mí. Mi canto sí es de protesta, es de lucha, es combativo. No es un canto comercial, ni es un canto lucrativo. Este es un canto guerrero y también canto de amor que nace de la conciencia y de nuestro corazón. ¿Quieres cantarlo conmigo? Eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. No se den por aludidos, que a nadie estoy balconeando, que solo se ponga el saco al que le venga quedando. Y ya para terminar, y aunque a muchos les dé muina, ahora van a escuchar al cantor José Molina, a sus órdenes. Levántate, campesino, trabajador mexicano. Te están llevando tus frutos, te están robando tus granos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Y todo lo que produces es para bien de los amos. Engañan con las semillas y te roban la cosecha. Y mientras te mueres de hambre, los patrones se aprovechan. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Los surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara y en tus espaldas se marcan el azadón y la pala. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Vas abonando la tierra con el sudor de tu frente, pa' que venga y arrebate tu fruto al terrateniente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Que conoces el rumbo del sol y de las estrellas, tendrás que hallar el camino para romper las cadenas, para que puedas ser libre y así terminen tus penas, para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Escucha el grito de Villa, de Zapata y Jaramillo, que te sacudas el freno y que rompas el cabrestillo, que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo, que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. Somos millones de brazos y templados corazones, y aunque ellos tengan la tropa y fusiles y cañones, tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Tenemos la mayoría y nos sobran las razones. No lo van a creer, tengo 32 años cantando, haciendo mis canciones, y el pueblo mexicano no me conoce. Y no me conoce es porque todos los medios impiden mi presencia. No solamente me boicotea la derecha, sino también los izquierdistas de derecha, que todavía son más feroces contra mi trabajo. Y lo que sucede, por ejemplo, es que casi siempre el liderazgo que se llama de izquierda también enajena, y lo que quieren es que no oigan otro discurso, sus masas, sus bases, porque después los van a rebasar. Y como hay mucho, digamos, protagonismo, lo que quieren casi siempre es que no haya otra persona que brille. Nada más quieren brillar ellos. Ese es un defecto, digamos, muy humano, muy personal, y lo entiendo. Pero lo único que están haciendo como boicotear el trabajo de José de Molina es boicotear el proceso revolucionario. No es pedantería. Hoy van a escuchar canciones, muchos de ustedes nunca las han escuchado en su vida. Precisamente quería cantar algo que escribí hace 28 años. Hace 28 años, en Guerrero, en Acapulco, hubo una de las masacres más espantosas de que se tenga memoria. Muchos de ustedes todavía no nacían. Algunos, como no les refrescan la memoria, los medios no se acuerdan. Pero fue una masacre espantosa exactamente en el puerto de Acapulco. Yo era un estudiante en aquella época de arte, estudiaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y los jóvenes sufrimos un impacto tan brutal. Para ser más explícito y más corto esto, les voy a decir de qué se trató. Los copreros en todas las costas trabajan el coco, y lo voy a explicar rápido. La copra es la carnita que tiene el coco. Entonces, el trabajador tiene que subir a la palma, bajarlo, abrir el coco, sacar la carne y llevarla incluso al central de abastos, etcétera. En aquella época les pagaban a 15 centavos el kilo, era muy poco. Entonces ellos solicitaron que les subieran 5 centavos nada más, es decir, que le pagaran a 20 centavos el kilo. Y por supuesto, los industriales y las autoridades se negaron. Organizan una marcha porque tenían su asociación coprera. Organizan una marcha en protesta, vienen a Acapulco, fíjense, que Acapulco es muy observado, y ahí los recibe como siempre la judicial y los soldadesca, la soldadesca, como digo yo, y los asesinaron. Nosotros tenemos la idea de que fueron asesinados 40 copreros, pero nunca vamos a saber cuántos exactamente. Voy a cantar la canción porque es muy interesante, fíjense, yo la hice en septiembre, la masacre fue en agosto del 67, ya estaba el Chacal Díaz Ordaz en la presidencia, ahí ensayó su lenguaje de crimen para asesinar después en Tlatelolco, etcétera. O sea que lo de Tlatelolco no fue accidental, era un chacal y lo demostró desde antes, desde el movimiento médico, desde el asesinato de Rubén Jaramillo, porque él era secretario de Gobernación en aquel entonces. Entonces, en el 67, les decía yo era estudiante de arte. En aquella época se hacían en Acapulco los festivales cinematográficos de internacionales, y yo como estudiante de arte, de teatro particularmente, pues me acercaba a ver qué pasaba. En aquella época todavía estaba mareado, a ver si me daban un papelito en alguna película, etcétera, y fui a Acapulco, pero únicamente con la intención de ver eso de la cinematografía. Realmente no se me ocurrió que podría cantar allá mis canciones, pero el festival, pues como siempre todos los festivales son para los ricos. No tiene uno acceso al festival, a las comilonas, a los grandes hoteles. Entonces yo anduve pululando ahí con mis compañeros por fuera, y llegamos al kiosco de ahí de Acapulco, y había un festival con de esas artistillas de televisión de aquella época, y no puedo mencionarlos ahorita, pero había también un animador tipo como los actuales que hay de televisión. Y entonces yo me acerqué, y había como 3,000 acapulqueños, y le digo: oiga, fíjese que yo canto canciones de protesta. Me dice: ah, qué bueno, me dice, cántenos una. Entonces le digo: pues no traigo guitarra, le digo, pues no vengo desarmado. Préstenle una guitarra al joven. Bueno, no se rían, estoy hablando hace 28 años, yo era muy joven, claro. Entonces, me prestan la guitarra, y entonces él dice: este jovencito se acercó a nosotros pidiendo un espacio, y les va a cantar una canción de protesta. No sabía lo que le esperaba. Yo canté esta canción, y les voy a ir narrando poco a poco lo que ocurrió apenas en 3 minutos que dura la canción. Y esta es la canción que canté, precisamente dedicado a los copreros asesinados hace exactamente 28 años. A nuestras autoridades, yo les vengo a preguntar a nuestras autoridades, yo les vengo a preguntar los crímenes cometidos, cuando se resolverán, hay compreros a la lucha, a ganar el bienestar. Año del 67, en las costas de Guerrero, año del 67, en las costas de Guerrero, cayeron asesinados más de 40 copreros, lloren huérfanos y viudas, la justicia de llegar. Qué rojas están tus aguas, Acapulco de delicia, qué rojas están tus aguas, Acapulco de delicia, por la sangre de tus hijos, víctimas de la avaricia, hay copreros a la lucha, a ganar el bienestar. Yo comencé a notar que se estaban inquietando aquí en el foro. Incluso el locutor ya estaba hablando con la policía. También el pueblo, claro, estaba inquieto. Y yo continué. Qué tristes están las palmas que adornaban tu costera. Qué tristes están las palmas que adornaban tu costera. Lloran por los inocentes muertos en la balacera. Hay copreros a la lucha, a ganar el bienestar. El llanto de tus palmeras no se escuchó acá en los pinos. El llanto de tus palmeras no se escuchó acá en los pinos. ¿Será que los que murieron, como ahora en Aguas Blancas, eran puros campesinos? Hay copreros a la lucha, a ganar el bienestar. Ya sentía que la policía me estaba jaloneando el cinturón. No hallaba qué hacer, tenía miedo, pues como cualquier hombre, más que era un chamaco. Y dije, yo voy a terminar la canción y a ver qué pasa. Me zafé del cinturón de ellos y me aventé el final. No sé quién fue el responsable, gritaban en la quebrada. No sé quién fue el responsable, gritaban en la quebrada. Pero el que tuvo la culpa es un hijo de la chingada. Hay copreros a la lucha, a ganar el bienestar. Lloren huérfanos y viudas, la justicia de llegar. Hay copreros a las armas, a ganar el bienestar. ¿Qué hice? Brinqué entre la gente, tiré la guitarra para atrás. Ellos se abrieron en círculo, me cerraron el círculo y me protegieron de la policía. Y amanecí tomando cerveza en casa de unos acapulqueños. Esa es la historia de esta canción dedicada a los copreros. Hace muchos años, cuando yo llegué a México, yo era un chamaco. Entré a trabajar aquí en una empresa como obrero. Una empresa que está ahí en Lago Alberto y Mariano Escobedo. No digo el nombre para no hacerle publicidad, pero muchos la conocen. Yo era un chamaco y era obrero, venía del campo sonorense y le entré de obrero ahí. Pero es curioso, fíjense, el obrero no se da cuenta que es explotado. El campesino, por supuesto, tampoco. Precisamente Bertolt Brecht tiene un escrito que dice, historia de un obrero que lee. Cuando yo entré a estudiar por las noches y comencé a leer, me di cuenta que era explotado y dije, no, yo no voy a ser más explotado. Levante la mano el que conozca un patrón bueno, por favor. Levante la mano el que conozca un patrón bueno. ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Aunque muchos dicen que el patrón es bueno en el fondo. No, si es bueno en el fondo, pero de la tierra. O del mar. Depende de donde esté cada quien. Así las cosas. Fíjense qué curioso, muchachos. Yo era un chamaco, pero claro, venía de cortar leña, de jinetear caballos, de trabajar con el arado en Sonora. Tenía yo 18 años, Amalaya. Y había un capataz, como en todas las fábricas, que insultaba a todos los obreros. Y ese día me tocó a mí, me insultó. Vamos, para acabar pronto me dijo pendejo. Nada más que al decírmelo me volteé y le di un recto a la quijada. Le pegué también que cayó al suelo, era flaco, alto él. No sé, hasta yo me espanté. Dije, qué duro estoy pegando ahora. Todos los obreros se quedaron espantados. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo se atrevió? Pues me atreví. ¿Y saben qué, muchachos? Les voy a recomendar una cosa. Nunca se dejen pisotear por nadie. Nunca se dejen insultar por ningún idiota. Perdí el trabajo, pero conservé mi dignidad. Y eso es más importante que un trabajo. Así, yo después que ya empecé a estudiar y a hacer canciones, hice esta. A ver qué les parece. Precisamente dedicada a los patrones. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres, yo te mando pal. ¿Qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese, joven? No podemos ser amigos, patrón, ni tampoco hacer las paces, Este no es un bailecito, es una lucha de clases. ¿Oyeron bien? Es una lucha de clases. Óyelo, mi negro, el patrón te está robando. Óyelo, mi negro, el patrón te está explotando. Míralo, compa, y el patrón te está matando. Ayúdenme con el coro, venga. ¡Eo! ¡Eo! ¡Ejo! ¡Ja, duro! ¡Eo! ¡Eo! ¡Ejo! ¡Ja! Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción, que no tiene sentimientos, corazón ni aspiraciones, que piensa por accidente y carece de emociones. Óyelo, mi obrero, el patrón te está robando. Óyelo, mi empleado, el patrón te está explotando. Mira, campesino, el patrón te está matando. Venga, eo, eo, eo, ja, duro, eo, eo, eo, ja. ¿Quieres curar tus pecados en tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad? Pero no subes los sueldos y te robas la utilidad que nos toca por derecho. Ahí demuestras tu maldad. Mírelo, señor, el patrón la está explotando. Mírelo, señor, el patrón lo está explotando. Míralo, niñito, el patrón te está matando. Venga, eo, eo, eo, ja, duro, eo, eo, eo, ja. Que lo sepan bien tus hijos, patrón, que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones, ¿o no? Y mis hijos sobreviven, desnutridos y amargados, son carnita de hospitales con sus vientres pronunciados. Pero ya estoy decidiendo dejar de ser explotado. Ese día, patroncito, vas a amanecer. No, no, ahorcado. Es que lo otro le daría mucho gusto, ¿eh? Te ahorcaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. ¡Ay, qué horror! Óyelo, mi negro, el patrón te está robando. Mexicanitas y colombianos, panameñitas, venezolanos, uruguayitas y brasileiros, con los argentinos y los peruanos. Óyelo, tojito, de sur a norte. Óyelo, tojito, de norte a sur. Míralo, mi negro, el patrón te está robando. Más, nos vamos despidiendo de esta otra oreja, como siempre, con una versión y hasta siempre el original de Carlos Puebla. En esta ocasión, una versión electrónica, el remix, R. Melilla.